El defensor del pueblo de la nación puede interponer acciones contra cualquier forma de discriminación. También cuando se vulneran los derechos que protegen al ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor. Sabemos todos que la Argentina es un país desde hace muchos años receptor de mano de obra de los países vecinos, hermanos. Y en función de esto, lo estoy diciendo, es muy importante que se haya realizado y que se sigan haciendo diálogos que tienen que ver con la integración regional, con las políticas migratorias y con los derechos humanos. Todo esto consensuado, entendido, en función de, por ejemplo, la libre circulación de trabajadores, el tema de la ciudadanía regional. Bueno, digo todo esto, y no quiero abundar porque no correspondería, para presentar a quien ha estado asistiendo en representación de la Defensoría del Pueblo de la Nación a uno de estos diálogos, precisamente. Me refiero a la doctora Mariana Becerra. Mariana, un gusto que estés aquí y que nos cuentes, nos des una idea de cómo se avanza en esta temática, cuáles son los problemas, cuáles son los avances. Bueno, muchísimas gracias. Y sí, la verdad que es un tema muy interesante porque se cumplen 20 años del Mercosur. Acordémonos que en 1997 se crea el Mercosur, surge este acuerdo entre los países de la región, pero con una mirada meramente comercial, como una aduana imperfecta, y se ha ido, digamos, desarrollando durante el tiempo, pero no ha tenido mayor crecimiento. La convocatoria que hace el Senado de la Nación en este tema, que en realidad lo hace el Instituto de Políticas Públicas de Derechos Humanos del Mercosur, es retomar el Mercosur como espacio común de las regiones y ver, digamos, ahora en más en qué lo queremos convertir. Si vamos a un modelo de una construcción de una ciudadanía común, mirando a la Comunidad Europea, claro, o si se queda meramente en una cuestión más meramente comercial. Los ejes que se trataron en este seminario, que entre paréntesis fue un seminario con una metodología muy particular. ¿Por qué? Porque por un lado, del lunes pasado al próximo viernes, las organizaciones sociales, o sea, organizaciones no gubernamentales de los países de la región, se reunieron en talleres temáticos concretos. Por ejemplo, migrantes y salud, migrantes y educación, qué sé yo. Eso cerrado a ellos, con el compromiso de generar proyectos de ley para elevar al Parlamento del Mercosur, con temáticas y propuestas específicas. Y después, paralelamente a esto, el martes y el miércoles pasado, hubo unas jornadas abiertas a funcionarios. En ese contexto participó la Defensoría. Uh-huh. Y los tres ejes de ese tema, de ese seminario, era pensar al migrante, pensar la migración, perdón, como un derecho humano, o sea, ningún migrante es un ilegal, esa es la consigna, la movilidad de los trabajadores de una región en otra de los países del Mercosur y la posibilidad de avanzar en la construcción de una ciudadanía común. En este contexto, Argentina está pionero en cuanto a la ley. Recordemos que en el 2004 Argentina sanciona la ley 25871, que es pionera en la región porque cambia el paradigma de estricto control del inmigrante y de poner, digamos, ciertas restricciones para su residencia, para cambiarlo a este paradigma de ningún migrante es un ilegal y migrar es un derecho humano. Uh-huh. En este sentido, la ley es bastante amplia y establece, digamos, ciertos derechos, como por ejemplo en la salud o en la educación, aún en los migrantes que no encuentran regularizada su situación. Esto es bastante avanzado en cuanto a derechos y ha sido tomada por otras regiones, como por ejemplo Uruguay, Bolivia, Brasil mismo está modificando o reviendo su legislación en este sentido. Y no es menor, digamos, este avance legislativo que se produjo en el 2004, pero su reglamentación fundamental fue en el 2010, ¿Por qué? Porque tiene que ver también con la trata y el tráfico ilegal de personas. Claro. Está íntimamente ligada. Un país que pone obstáculos y es muy severo para la erradicación de personas, y en un contexto de crisis económica donde nuestros ciudadanos de países limítrofes vienen en busca de mejores condiciones, la situación de vulnerabilidad, de irregularidad en el que se encuentran, es caldo de cultivo necesariamente para caer en redes de trata o de tráfico y explotación de personas. En ese sentido, me parece a mí Por ejemplo, un caso puntual que te puedo esto describir concretamente, hace un mes atrás recibimos por 0800 del Defensor del Pueblo un pedido de dos colombianos que habían sido convocados por un empresario argentino de Río Tercero, Córdoba, que los había convocado con una promesa laboral muy buena para trabajar en una mueblería. Aparentemente se contrataba el matrimonio, ella para realizar tareas domésticas y de cocina, y él para trabajar como artesano en una mueblería. Estas personas vendieron todo lo que tenían en Colombia, dejaron a sus tres hijos a cargo de un familiar y viajaron a la Argentina. Cuando llegaron a Río Tercero, evidentemente se dieron cuenta que las condiciones que se les había prometido no eran lo que eran. Ingresaron a un galpón, horas extensísimas de trabajo, sin paga, le retuvieron los documentos, bueno, y toda la operatoria que conlleva la explotación de personas, con la gravedad de, al sentirse que no conocen el país, que no saben dónde están, que contraen deuda, porque el día a día, cuando ellos comen ahí, duermen ahí, esto se los van descontando del salario, o sea que ellos están en deuda pendiente con el empleador. Una vieja práctica. Exactamente, todos lo conocemos, y esta gente logra escapar. Y quiere urgente retornar a su país porque, claro. No tienen qué hacer acá, y van a sus embajadas, a su consulado, no encontraron respuesta. Llegan, llaman al 0800, como última instancia la Defensoría del Pueblo, habían escuchado por la radio, que esta radio llega a muchos lugares, y llamaron. Claro, hay un programa específico que depende del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente de la CENAF, que es para casos únicamente de víctimas de explotación o de trata de personas con explotación laboral o sexual que son extranjeros y que desean retornar a su país. Inmediatamente tomamos contacto con la directora de ese programa. En 24 horas los dos colombianos viajaron a su país. Y estando, mirá lo que es la vida, en el seminario ayer, al lado mío había una colombiana. Cuando le relato que nosotros tuvimos hace poco un caso, ella me dice, es conocidísimo en Colombia ese modus operandi de las mueblerías. Hay una banda que han operado en Argentina, en Chile, en Brasil, y las está siguiendo Interpol. A ver, claro. Hubieron, en realidad, las víctimas en Argentina fueron 20. A la Defensoría llegaron 2, y en 24 horas se les resolvió la situación. Qué bien. Pero bueno, tiene que ver con la fragilidad, ¿no? Y la vulnerabilidad del migrante. Exactamente. Y para todo esto sirve precisamente que se consensúen y se realicen estos encuentros. Mariana, muchas gracias por este testimonio. No, por favor, muchísimas gracias. Luis Bratti fue elegido como nuevo defensor del pueblo de Quilmes. El ex concejal del PRO fue designado ayer en el Consejo Deliberante Local como el flamante defensor del pueblo. Se necesitaron realizar 2 votaciones para elegir a Bratti, ya que en la primera no obtuvo los 13 votos imprescindibles para poder ser el nuevo ombudsman de la ciudad. Nadia ya la cunandia, richa y cuspa, tantan acusan. Tus son tus, nadia ya la cunandia, la pajaria spa, una da cuspa. Ujuchu y jalpa, manatingichu, manatingichu. Ujuchu y jalpa, manatinguchu, manatinguchu. Baila, baila el continente. Baila el continente del Tinku hoy, agitando, enamorándonos. Un pedacito del planeta que no pudiste, no, no, no pudiste, no.